Amigo. Amigo, ¿querés un sándwich? Che, amigo, ¿querés un sándwich? Amigo, ¿querés un sándwich? Sándwich. Todos los martes a esta hora nos recibimos a Cinefi Lau o Máquinas de Mirar. Le convido un mate. Bueno, ¿cómo gracias. Le va? Buen día, ¿cómo están? Bien, ¿usted? Tome el mate tranquila y de mientras tiene tiempo para echarle una ojeada al mural y lo puede describir. Es un muralito, ¿dónde es eso? Del barrio. Otamendi al 300. Del barrio, hay una chica con un estuche de... en bicicleta con un estuche de violín, ¿podrá ser? Sí. O algo así. Hay un... frente de un... de una máquina de tren. ¿Cómo se llama? ¿Una locomotora? Un tranvía. Ah, un tranvía. No, no veía. Vamos a agrandar la imagen. Ajá. Está medio chicuela. Sí, bueno. Y lo otro es... y un perrito jugando. Un perrito y una capilla atrás. ¿O una casita? Es como una especie de la casita del Parque Centenario, me parece. Ah, me huele. Es verdad. ¿No? Esas casitas, esas construcciones antiguas que hay en el parque. Bueno, entonces, si ve algún mural usted, le invito a sacarle una foto. Sí. Y pone hashtag Ciudad Mutante. Ah, bien. ¿Eh? ¿Puede me gusta. Ser? Porque la ciudad va cambiando. Por ejemplo, a medida que uno con, va pasando con y mural. Ve. Me encanta. Bueno, está invitada. Está buenísimo. Está invitada. Porque usted es una observadora. Y un yo poco... soy mirona. Máquina de mirar. Y un poco una guía nuestra acá en Sándwich en todo lo que tiene que ver con el cine. Hoy, invitada especial. Hoy tenemos una invitada especial. Vinimos amablemente, se prestó a acompañarnos Alba Pereira. Ella, de alguna manera, coordina un cineclub que funciona en el barrio de San Telmo. Ahora nos va a contar todo el detalle. Uh-huh. Aparentemente, este domingo, bueno, hace varios años que vienen trabajando. Contanos un poco vos, Alba, te damos la bienvenida. Y contanos un poco cómo surge esto del cineclub barrial en San Telmo. Bueno, buenos días y muchas gracias por recibirnos. Por recibirme, tenía que venir otra compañera. Por ahí todavía también llega Maya, sí. Maya. Nosotros somos un grupo, nos autodenominamos cinéfilos anónimos porque todavía no estábamos muy constituidos como grupo. Éramos, somos un grupo de gente que viene de diversos ámbitos y que confluimos en Flaxo, lugar que nos acogió para hacer una maestría en ciencias sociales, y por eso somos de distintos países, ¿no? Argentina, ajá, Colombia, Guatemala, México, Bolivia. Y nos interesaba el cine y eso fue lo que nos convocó. En el 2015 tuvimos la oportunidad de pasar una película, un documental de Costa Rica. No conocemos mucho de cine de Costa Rica, acá no se difunde. Y vino... un educador popular, nosotros, la mayoría de nosotros somos educadores populares, y vino un educador popular de allá de Costa Rica, Oscar Jara, que trajo la película, un documental sobre un hecho histórico de represión en Costa Rica, El Codo del Diablo. A partir de ese documental que lo proyectamos ahí en la asamblea, que nos prestó el lugar, uno de nuestros compañeros es parte de la Asamblea Popular Plaza Dorrego, y pensamos que estaba bueno empezar a conocer las historias desconocidas de nuestros países, de nuestros territorios. Sobre todo Latinoamérica, ¿no? Sobre todo Latinoamérica, lo que hacemos, lo que no se conoce de lo que hacemos, que no está visibilizado. Y ahí empezamos a juntarnos. Material hay. Hay un montón, pero ha habido de ser mostrado. Totalmente. Además. Y empezamos a buscar, cada uno de los compañeros, las compañeras pedían a sus familias, a sus amigos que les trajeran material del país. Y otros los conseguíamos acá, en las facultades, en los ámbitos donde nos estábamos moviendo. Y empezamos a hacer un cronograma, primero fue una vez por mes, después cada 15 días, y ya el año pasado fue todos los domingos. Wow. Porque además, como el Cine Club se hace en la Asamblea Club de Cine, nos llamamos, de la Asamblea Plaza Dorrego, Cinéfilos Anónimos es uno de los grupos que participa. En la Asamblea Plaza Dorrego, todos los domingos, funciona un comedor para gente en situación de calle, que cada vez es más numerosa. Ustedes lo deben saber mejor que ninguno, ¿no? Que están ahí en el territorio. Uno lo ve caminando. Uh-huh. Totalmente. Ahí estoy chusmeando Plaza Dorrego mientras sí. te escucho. Obviamente. Que funciona San desde Telmo, 2001 ¿no? la asamblea. Claro. Y entonces pensamos que hacer un club de cine y convocar a otras y otros, más allá de nuestro propio grupo, que éramos bastante, éramos 20 ya, de entrada, después un poquito menos porque se fueron, ya se fueron volviendo a sus países algunos compañeros, pensamos que era una manera de contribuir con el comedor, entonces un pequeño buffet que se sirve después de la proyección de la película durante el debate para... Como es domingo a la tarde, a la tarde-noche, entonces claro. ya la gente se vuelve cenada a su casa, con rica, después de comer ricas empanadas, rica pizza casera. Todo se cocina hacemos nosotros, ahí. Nosotros hacemos todo eso. Un grupo se ocupa de buscar las películas, otro de hacer el cronograma, otro de generar el debate, otro de cocinar. Y estamos todos juntos y todos los domingos invitamos a personas que nos puedan como ayudar a reflexionar también, ¿no? Algunas veces vienen. Otras veces no pueden venir y entonces el debate lo coordinamos nosotros, pero bueno, pero tenemos distintos ciclos. Hemos ido como evolucionando en la manera claro. de mirar esto. Primero era por países, ¿no? Distintas problemáticas que no conocemos de cada país. El año pasado fue más a nivel mundial el cine, ¿no? Uh-huh. Entonces eran ciclos sobre niñez, sobre mujer, sobre... Bueno, series, ¿no? Que están llevadas a las redes también, a internet, que se pasan por internet, el arte también, el arte plástico, ¿no? Y el arte visual desde otra mirada, como tenemos muchas compañeras que son artistas plásticas y artistas visuales, como Maya, que claro. iba a venir y quizás llegue. y entonces, bueno, fuimos haciendo como dos ciclos por mes con cada tema. Este año también seguimos así y son 4 películas por mes y el domingo que no hacemos, que no proyectamos, nos ocupamos en generar el cronograma siguiente. Y ahora estamos en un ciclo sobre pueblos originarios que está siendo muy interesante y previamente con el que empezamos es sobre el tema bastante actual de la niñez y la adolescencia. Por el tema de la baja, el proyecto de baja de edad. Imputabilidad. Sí. Y nos acompañaron personas que conocen del tema, que trabajan con niños en los barrios, en territorios, en fundaciones y abogados que nos ayudaron a reflexionar sobre cosas que no conocemos en profundidad. Y ese es el cineclub, es ayudarnos y enseñarnos a mirar otros lenguajes, sí. a aprender otros lenguajes. Igual me da la sensación que es mucho más que un cineclub. Sí, totalmente. Eso es algo bastante amplio y que genera otros vínculos. Me imagino que habrá gente que ya es como habitué después de varios años de que van todos los domingos o que van cada domingo que pueden y llevan amigos y... Y se absolutamente. Va. ¿Hay lugar como para cuánta gente? La asamblea es un espacio que tiene 2 pisos. Fue construida por la misma gente que fundó la asamblea en la calle en uh-huh. el año 2001 y construyó ese edificio. ¿Cómo se llama el edificio? Físicamente. Asamblea Popular Plaza Dorrego. Bien. Que está en Piedras y San Juan, uh-huh. pero que fue creada en cuando se fundaron las asambleas populares en la Plaza Dorrego, en la calle. Mm, claro. Como todas las demás, ¿no? Esa avenida San Juan 807. Así es. ¿Para qué? Esquina Piedras. Esquina Piedras. Es un predio que tiene un espacio muy amplio, con una cocina también. El espacio muy amplio es el que funciona como comedor y donde se hacen las actividades más masivas. Y después tiene una biblioteca, tiene juegoteca. O sea, en la semana también funciona con otras actividades. En la semana la asamblea tiene un PAEBIT, que es un programa de alfabetización y educación básica y trabajo de acá, que es del Ministerio de Educación de la Ciudad. Ajá. Capacitación en trabajo y en emprendimientos gastronómicos, que también es del PAEBIT. Se hacen actividades culturales, recreación. ¿Le parece ponga una canción nuestro operador del día de la fecha, Ulises, y nos reacomodamos? Un gusto. Chicas, quédense, por favor, recién estamos empezando. Cinéfilos, ¿cómo los encontramos en Facebook? Cinéfilos urbanos, cinéfilos anónimos, perdón. Cinéfilos anónimos, si no en arroba sándwich tribal ya están los links. Música, ahí regresamos. Puedes saber dónde estoy. Soy sexy y con mi maquillaje voy de camuflaje. Soy sexy, si me miro al espejo entonces ya sé quién soy. Soy sexy. Soy sexy, soy como una gatita y me puedes dar de comer. Soy sexy, soy como una loba pero no te voy a morder. Soy sexy, soy como una ballena tan gordo. Ay, no, no, no, que eso no queda bien. ¿Y qué más da la cultura, las ideas, la experiencia o el estilo que una misma pueda tener? ¿Qué más da mi particularidad o mi gran genialidad si puedo usar mis armas de mujer? Que yo soy sexy, y aunque no lo diga nadie ni en los periódicos ni en la televisión, yo soy sexy porque sí, porque me lo digo yo. No hace falta justificar otro tipo de razón, no. Que mi razón de ser no es pasar, no, una maratón, no, de braguitas con encaje, 3 horas de maquillaje y mirar en las revistas qué es lo que hay que hacer para poder ser vista. Que soy de ese tipo de mujeres listas, realistas, que creen que una sola idea de sensualidad es muy pobre. Parece que todas cabemos en un mismo sobre. De toda esta farsa yo ya no me creo nada. No voy a ocupar mi mente con esas chorradas. Y por eso yo te canto como hermana y que cada una haga con su estilo lo que le dé la gana. Lo que le dé la gana. Soy sexy, cantan a coro los pelos que no arranqué de mi piel. Soy sexy, adoro mis arrugas, resultado de pasarlo bien. Soy sexy, no solo por mi cuerpo, sino por todo mi ser. Soy sexy, quizás son tus prejuicios los que no te lo dejen ver. Y ahora sí, la cultura, las ideas, la experiencia o el estilo que una misma pueda tener. Y ahora sí, mi particularidad o mi gran genialidad, esas van a ser mis armas de mujer. Pum, pum, pum, pum. Pum, pum, pum, pum. ¡Ay, qué buena estoy! ¡Cómo me costan mis lorzas! Aquí estamos con Laura, que nos trajo a las amigas, ¿eh? Muchas chicas hoy en el Mediodía Tribal, Cine Club Cinéfilos, en San Telmo. Buen mediodía, Maya. Hola, sí. Maya Corredor, que llegó corriendo, corriendo, corriendo. Te bueno, nombramos varias veces antes de que aparezca y es como Beetlejuice. Aparece, ¿viste? La tercera vez apareció. Con arte de magia. ¿De dónde es Maya vos? Colombia. Colombiana, Colombia. Sí. ¿Pero qué parte? De Villavicencio. Uh-huh. No tiene nada que ver con el agua. Uh-huh. No. No es una montaña. No es una montaña con acércate agua cristalina. No es una montaña con agua cristalina. Bueno, y el hecho es que hago parte de, digamos, de el grupo de maestrandos de la Flaxo que nos vinculamos al espacio de la Asamblea de Orrego. Uh-huh. Con el tema del Cine Club. Somos varios de otros lugares de esta Latinoamérica. Nos contaba la compañera, sí, que así se conocieron. Sí, entonces bueno, hay varios colombianos y lo rico de que como que es un lugar de encuentro de distintos lugares, de gente de distintos lugares, es que así también podemos enriquecer la programación. Claro. ¿Sale la empanada colombiana? Decime, te metele. A él le interesa la comida, como verás. A nosotros también. No sé si Alba les comentó que una parte hacen muy importante ustedes del es espacio la es la comida. Bien. Entonces, quien va a ese espacio no solo va a ver una buena película, una buena pieza audiovisual, sino que vamos a compartir comida, vino, más bebida, comida, bebida, bebestibles, algún entremés y comestibles, sí, y también una charla, un encuentro con algún especialista invitado. Bien, nos contaba recién, ¿no? Muy bueno, Lau, qué importante es geográficamente, ¿no?, que estén los chicos en este lugar, porque San Telmo, bueno, yo he trabajado ahí en alguna época y uno ve en esta, nosotros tenemos un hashtag en Twitter y en Facebook que es Ciudad Mutante. digamos, sacando fotos, congelando pequeñas imágenes de la ciudad cuando ves que están por tirar un frente. Y San Telmo, toda la transformación que tuvo, lo están queriendo palermizar hace ya 3-4 años. Yo hace rato que no voy, y ustedes que están hace varios años ahí en el territorio, ¿qué pudieron observar? ¿Y por qué? Me imagino que sienten que es tan importante hacer esta comida todos los domingos y compartir con el barrio. Pues, digamos, una de las expectativas que tenemos en el espacio es que sea un espacio de inclusión para muchos de los habitantes de San Telmo, que por la misma dinámica económica, turística, histórica del sector, se quedan por fuera de una cultura, se quedan por fuera de espacios de participación a los que sí tienen acceso otras personas, como, digamos, la gente que puede pagar por ciertas cosas y también los turistas y visitantes. Pero bueno, esa es como la otra cara de San Telmo. Sí, es como hay una multiplicidad de situaciones diferentes en San Telmo. Yo vivo, no en San Telmo, pero muy cerquita, y voy seguido. Y la verdad es eso, es lo que vos decís, Matías. Hay gente en la calle, hay turistas, hay gente con mucho dinero, hay gente con nada. Me parece buenísimo que exista este espacio donde a lo mejor por dos empanadas y un vaso de gaseosa podés verte una buena peli que no la vas a ver en ningún lado más. Capaz en algún festival en algún momento, alguna vez, pero digo, son como pelis de festivales, me imagino, pero en un cineclub, y que van apareciendo a medida que se van incorporando gente nueva y todo el trabajo que hacen ustedes de compartir esto tan lindo, ¿no? Claro, y además, por esas empanadas y ese vaso de vino, ayudan. Lo que estamos ayudando justo a esa otra parte del San Telmo, digamos, no visto, y es financiar los almuerzos que se hacen los domingos en el comedor de la asamblea. Exacto, comedor contribuir como una más, parte, claro, una parte. Claro. O sea, uno puede ir un domingo, es siempre a las 6:30, 7:00. Digamos, si citamos a las 6:30. Por más la gente o menos, que llega tarde como yo. Claro. Bueno, 18, digamos. Sí. Digamos, 18 horas. Ya hay alguien a las 18. Están cocinando, están... Estamos organizando, porque nosotros ponemos desde la pantalla hasta el... O sea, organizamos. Eso les iba a preguntar. ¿La parte técnica se la presta la asamblea? ¿O al ser parte de la asamblea se turnan del lugar? La parte los domingos a la tarde no hay otra actividad en la asamblea después del comedor, entonces hay digamos recursos técnicos en la asamblea, pero a veces llevamos nosotros y armamos. El cineclub empieza con nosotros armando, poniendo el telón, la pantalla, enchufando las compus, el cañón, el sonido. Claro, todo a pulmón. Recalentando el horno. Armar la sala, poner las mesas, las sillas, disponerlas para recibir a la gente. ¿Y se recibe al que tenga ganas de entrar y mirar una peli? Bueno, entonces, gente, a ver, los que estén escuchando, a tener en cuenta, este lugar es en Avenida San Juan 807, los domingos, a partir de las 18:30 ya pueden estar llegando. Sí. Se van a ver una buena peli, van a comer unas ricas empanadas latinoamericanas, quizás. O árabes. O árabes, o bueno, lo que dé. Y se ven unos buenos, en general son documentales o películas que tienen que ver con, mirá, Lau, con la cuestión social, ¿no? Encontré la agenda. Sí, yo sé que este domingo va a haber una peli de Jorge Sanginés. Exacto. Que se llama Insurgentes, un documental. Despierta en la pantalla a los fantasmas insurgentes a lo largo de la historia de su país, estamos hablando de Bolivia, han levantado las banderas de la libertad e independencia. Llegando hasta Tupac Katari, Bartolina Sisa y Gregoria Rapsa. ¿Eh? ¿Así se pronuncia? O Pasa. Apasa, me parece. Apasa, ¿no? Rapsa. Sí. Este junio 11, que es domingo. Bien. Bueno, atentos. Pueblos originarios, es este mes. Este mes es Pueblos Originarios. Sí. Así es. Sí, también decir que dentro de este siglo de cine, pero corriéndonos del domingo, pero por una cuestión de días que no tiene, de disponibilidad de días que tiene el director que nos va a acompañar. Ah, bien. Modesto López, que es un director de cine argentino. Lo conozco, estuvo acá. Va a proyectar con nosotros. En la Asamblea Plaza Dorrego también. El caído del cielo. El 30 de junio, el caído del cielo en este viaje donde él está como difundiendo su documental maravilloso, ¿no? ¿Eso cuándo es? El 30 de junio, que es viernes. Ajá. En la Asamblea Plaza Dorrego a partir de las 20:00. Bueno, si te perdiste Caído del Cielo, que ya lo conversamos acá y la difundimos un montón, anda a verla. ¿Cómo anda? Debe estar presentándola todos los días. Modesto bueno. López, yo no sé cómo hace, pero anda por todas las provincias, por todos los barrios, por todo. Cada vez que abro su Face, lo veo en algún lugar. Sí. Parecido a Valeria Mappelman, que van a estar presentando un documental ustedes de ella junto a Philip Cox el domingo 18. Bueno, sí. Mappelman es una investigadora importantísima, libros y bueno, investigadora. Y la verdad que no lo vi, este documental, Tierra en Rojo, ya es el otro domingo. El 18 de junio. Entonces, invitadísimo. Sí, sí, sí, sí. Si no, sí, me encantaría. Además, me ¿qué haces un trabajo. Domingo? Trabajo todo el domingo. No, vos trabajás. Sí, hablemos con la gente, no con bueno, la gente, ¿qué haces un domingo? No te deprimas un domingo. Bien. Andá a ver pelis recontragrosas. A debatir con los directores. A mí me parece eso interesante. Más allá del debate es tal vez el compartir, poder hablar con el director, la directora, la realizadora y salir un poco del ostracismo de estar todo ahí, lo tenemos todo en la compu, ¿no? En nos Netflix. Vemos, no. Nos fumamos un Netflix atrás del otro, que no está mal, pero el domingo si hay un lugar ahí donde aparte la colaboración que uno haga participando sirve también para ayudar al barrio y para gente tal vez que no tiene la posibilidad. Ustedes, el barrio lo conocen, hay unas puertas, hay unas casas, gente que vive en el barrio inclusive, ¿no? Más allá de la gente en situación de calle, hay situación precaria a nivel... Sí, por supuesto. Sí. Hay bastante. Hay mucha necesidad. De hecho, hay gente que se junta a hacer murga, a hacer recreación con chicos, porque hay bastantes situaciones de precariedad, de soledad, mucha. Más allá de la gente que está sola en situación de calle, hay situaciones de soledad, gente sola en las plazas, gente sola dando vueltas, en la feria, ¿no? Lugares donde se junta mucha gente, pero sin embargo hay están personas solos. Que andan solos. Y bueno, es interesante poder llegar a ellos y que también se sumen, ¿no? Claro. Bien, bienvenidas entonces a nuestra agenda tribal, vamos a estar compartiéndola. Los viernes ahí más cerquita del fin de semana, recordándole a los oyentes y a todo aquella que quiera participar. Lau, te dejo la despedida a vos y después hacemos la propaganda en un ratito. Bueno, bueno, chicas, muchísimas gracias. A ustedes. Gracias seguiremos a ustedes. posteando los eventos que se sigan haciendo y los vamos a ir a visitar, gracias, por supuesto. Laura, gracias, muchísimas chicos. Gracias, los esperamos. Con empanada también. Qué rico. Sánguche.